y horas y horas y horas de ensayo. También hay de espacios donde también podemos relajarnos, estar tranquilos, ¿no? Pero creo que es también un poco la cuestión de la disciplina, o sea, saber cómo hacer las cosas, o sea, saber cómo estudiar, tener un proceso para que todo sea más fácil de hacer, no simplemente estar soplando el instrumento 8 horas o estar bailando 8 horas como loco, sino que ese estudio tiene que tener un resultado. Entonces, para que exista ese resultado, es como que tiene que haber una conciencia de cada uno de cómo va haciendo todo eso. Y bueno, hemos tenido la suerte de, con el quinteto, bueno, presentarnos en el performance de varias formas. Hemos tocado con piano, hemos estrenado el sexteto de Pulang aquí en el Ecuador, hemos tocado 2 veces. También hemos podido estrenar mucha música que está escrita para este formato. Y bueno, Pedro y el Lobo también ya lo habíamos presentado desde hace mucho antes. También vamos a tocar otro cuento que es un cuento didáctico que tenemos que ver los cinco miembros del quinteto con un narrador. Entonces el narrador más o menos nos va contando la historia, que es de un pueblo que está infestado de ratas. Entonces viene un músico y con una melodía fantástica de su instrumento logra librarse de las ratas del pueblo. Y por ahí ya siempre asoma un alcalde que no es tan bueno y le quiere estafar al músico y el músico toca otra melodía y se quiere secuestrar a los niños. Entonces, no, el alcalde no tiene otra opción que pagar al músico y que los niños regresen a sus casas para que todo el pueblo esté contento. Y eso, entonces, ya se imaginarán, es con El música cantada. flautista. Es el El originalmente. original es para es flautista de El Hamelin. flautista de Hamelin, pero. El flautista de Hamelin. Ajá, Ahora pero hicieron criollo. Néstor pudo buscar en internet los arreglos de un maestro que se llama, de apellido Falcón, que es fagotista. Y él hizo la adaptación, el fagotista de Hamelin, pero El vamos. fagotista de Hamelin. Así es lo que Ajá. se llama este cuento, que ustedes lo van a escuchar narrado con música, con danza, con teatro. Será un espectáculo que creo que es la primera vez que se lo va a hacer aquí, o ya lo hicieron a esto, el fagotista de Hamelin. Bueno, hemos tenido la suerte de ser el fagotista de Hamelin, pero en otros lugares, en diferentes lugares, lo hemos hecho en la Casa de la Música, lo hemos hecho también aquí en la Casa de la Cultura. Pero esta vez es diferente porque no simple, lo hemos presentado tal vez como ese concierto, un poco de música ecuatoriana y como un concierto didáctico del quinteto, como que explicando cada instrumento, de lo que se trata, haciendo pausas. Pero esta vez es diferente porque tiene que ver ya atrás de nosotros está la producción, donde tienen que ver las luces, la amplificación. Aparte de eso, nosotros cada vez lo hacemos cada vez mejor. De hecho, nos toca incluso hasta actuar. No somos tan grandes actores, pero ahí lo intentamos. Y pues bueno, después de eso vamos a presentar Pedro y el Lobo, que es un cuento ya tradicional, clásico de la música académica, del maestro Prokofiev, y que es para orquesta sinfónica, pero nosotros encontramos la versión adaptada para instrumentos de viento madera con percusión. Y ahí ya se nos metió el bicho de intentar meter otras cosas más, como el narrador, el ballet y todo lo que conlleva hacer esto. Bueno, así que no hay que perderse esta oportunidad, maestra Cristina. ¿Qué días y a qué hora? Es este sábado y domingo a las 4 de la tarde en el Teatro Variedades, que es diagonal al Teatro Sucre, con una inversión de $5 que les va a encantar realmente. No hay que perderse, hay que anotarse. Quiero mandar un saludo cordial a través del Facebook a Lore Aguirre, a Gabriel Arrobo, a Zulio Campo, a Néstor, bueno, Néstor que está aquí, él también está compartiendo, a Rocío Jumbo, también que está por Europa, un abrazo gigante desde Ecuador, a Nelson Villasís Venegas, gracias a Nelson, sin duda debe estar en la provincia de Imbabura en este instante. Bueno, vamos a irnos a escuchar más música. Al regresar, vamos a preguntar a cada uno, por ejemplo, en el caso del instrumento que tocan, algunas particularidades que tienen estos instrumentos y también el mundo de la danza. Vamos, Francisco, con otro tema musical. Ya regresamos, mis estimados amigos. Estamos en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Néstor Labre, también a Andrés Vera y a la maestra Cristina Takuri, quienes están compartiendo información sobre una de las obras que la desarrollan este fin de semana, como es Pedro, el Lobo y otros cuentos, en la que usted podrá disfrutar de música, de danza, de teatro, juegos de luces. Habrá muchísimo color, porque miren ustedes, las luces no es solamente para ciertos espectáculos, sino también para esto, así que están cordialmente invitados, motivados a ir a consumir cultura. El costo es $5, que usted los puede por ahí buscar donde sea para que pueda disfrutar de este espectáculo fuera de serie, que será en el Teatro Variedades a las 4 de la tarde, iba a decir 5, a las 4 de la tarde. En esta rondita, que ya nos quedan pocos minutitos, vamos a conversar con Néstor. Empiezo con usted. Vamos a contar qué instrumento es el que usted toca, cuál es la particularidad de este instrumento. A ver si es que podemos contar algo de historia de este instrumento, que cuando vayan, vean este concierto, estos cuentos, estas narrativas que ustedes van a realizar, sepan qué instrumento es el que suena y qué características tiene. Claro, hablar de mi instrumento es un mundo fascinante, así como creo que de cada uno, de cada instrumento. La flauta traversa, hablemos de un poco de la historia de la flauta traversa. Se dice que la flauta traversa apareció casi al mismo tiempo que el ser humano. Es más, los primeros seres humanos lo que hacían es tratar de imitar el sonido que se producía en el viento al chocar con las hojas. Entonces cogieron palitos y comenzaron a hacer silbiditos, y así es como nace más o menos una estructura de la flauta traversa. A medida que pasan los años se va evolucionando, y es en Alemania donde prácticamente da ese salto de evolución la flauta traversa. Entonces, ¿por qué pertenecemos a la familia de vientos madera si el instrumento es de metal? Siempre todo el mundo me pregunta eso. Pues sí, es por su origen. El origen de la flauta es de madera. Entonces, es por eso de que pertenecemos a esta familia de vientos madera. Ajá. La flauta traversa es muy popular. Es tan popular como el violín, como el piano. Creo que la mayoría de gente lo relaciona con la flauta dulce, que en realidad lo identifica. Y es porque es el mismo principio. O sea, si usted aprendió la flauta dulce, lo único que tiene que hacer es poner al otro lado. Darle la vueltita. Horizontal. Traversa, dice. Traversa, hasta su nombre mismo lo indica. Pero, ¿en cuanto a orificios, lo mismo? Sí, lleva el mismo principio. O sea, los dedos que a usted le ubican en la flauta dulce, le ubican los deditos, usted, la misma posición horizontalmente. Y ahí tiene la posición de los dedos. Los orificios, obviamente tenemos clases de flautas, entre esas tenemos la flauta que tiene unos huequitos tapados para iniciación, y los que ya a medida que van avanzando, a medida que ya va aprendiendo, entonces ya vamos cambiando, va cambiando el mecanismo, va cambiando el instrumento para poder adaptarse, y vas evolucionando con el instrumento. Bueno, qué chévere, ahí está esa historia, pero me había olvidado decirles que la canción que ustedes acabaron de escuchar, esa llevaba por título Libertango, de Astor Piazzolla. Ahí estaba interpretando el quinteto Vientos Mitad del Mundo, lo dije bien, correcto. Ya, bueno, Andrés, vamos con tu instrumento, a ver si es que nos compartes información de este mágico instrumento. Bueno, pues el fagot es un instrumento un poco peculiar del quinteto, porque es el más, visualmente es el más largo de todos, pero realmente el más largo es el corno francés, porque tiene un sistema complejo de válvulas, que es un instrumento que le hace que sea mucho más largo. Pero bueno, el fagot es un instrumento rojo, el fagot más o menos de madera, el fagot más o menos data del periodo barroco de la música. Este instrumento nació bajo la necesidad de implementar el registro grave de la orquesta. A raíz de eso el instrumento ha ido sufriendo bastantes modificaciones. Una peculiaridad del fagot es que es el único instrumento melódico en el que se utilizan los 10 dedos para poder tocarlo. Por ejemplo, los instrumentos armónicos como el piano, obviamente se utilizan los días de Dios porque tienes varias opciones de poder tocar, pero en cambio en la flauta traversa, en el oboe, en el fagot, el dedo gordo, el pulgar de la mano derecha, sirve como apoyo y no manipula ninguna daves, y en el fagot es al revés, porque yo los dedos gordos, los dedos menos ágiles, son los que utilizo muchas más daves para mover el instrumento. Entonces, ¿perdón? ¿Cuánta destreza? Más o menos, casi como todos los instrumentos. entonces, también otra cosa del fagot es que es el único instrumento en el que aún hay que tapar los dedos en los huecos del instrumento. Por ejemplo, Néstor decía que hay flautas que tienen huecos, orificios pequeños, pero detrás de esos orificios pequeños hay un sistema complejo de daves en el que mueve una dave y se mueve otra o tapa mejor el orificio. En cambio, en el fagot no es así, porque yo tengo que tapar mi dedo directamente al hueco del instrumento y tengo que utilizar medios huecos para hacer octavas, o sea, como todo instrumento, me imagino que deben tener sus cosas. El fagot también tiene ahí sus peculiaridades. Y para acordarme eso está difícil. Un poquito, no, así como anécdota, bueno, que me ha pasado con el fagot, me han pasado varias cosas con el fagot, ¿no? Primerito es como que me preguntan, ¿qué instrumento tocas? Yo el fagot, y todo el mundo se queda con cara de, ¿qué es un fagot? ¿O qué pasa, no? Y con esto igual también de ser músico me ha pasado, bueno, yo tengo la suerte de trabajar en la Sinfónica Metropolitana de aquí de Quito, y por ejemplo me han dicho, ah, pero yo pensé que ese lugar era como un voluntariado, que ustedes iban y tocaban, ¿no? O como que les pagan por concierto, cosas así. Entonces, bueno, ¿a qué quiero ir? Bueno, yo tuve la suerte de trabajar en una escuela, en el Colegio de Liga, trabajé 2 años como profesor, y más o menos yo a mis alumnos les orientaba a que aprendan cosas de la música, como un poco de cultura general, en el sentido de que, por ejemplo, yo me acuerdo en la escuela, mi profesor, a todos nuestros compañeros nos intentaba que nosotros podamos leer el pentagrama o cosas así, y esa es una destreza que no todos los alumnos lo pueden hacer. Entonces quizás, bueno, a mí me debo eso, pero a mis otros compañeros quizás hasta un punto les frustró porque no les gustaba, las clases de música eran, ay, viene el profesor de música, ah, sí, el recreo, la hora de molestar, de fastidiar. Pero en cambio yo, bueno, les enseñaba sobre los instrumentos, por ahí les contaba el chisme de la música, lo que pasaba con tales compositores y de ahí por ahí un poco cosas graciosas. Entonces ellos percibían que yo les quería transmitir o les quería dejar algo, les quería enseñar algo. Entonces a esto va esta clase de proyectos de a formar públicos, que los niños sepan, porque todos tenemos derecho a esto de la cultura, a esto de la educación, es algo que nosotros lo tenemos hasta por ley. Pero, o sea, abrirse los espacios también es un poco complicado, porque prácticamente el proyecto es de todos nosotros, del quinteto, del ballet de Cristina Tacuri, de la narración de Jairo, gracias a la ayuda igual del Teatro Sucre, porque la producción es inmensa, pero si nosotros no hacemos esto, nadie va a venir y va a decir, a ver, bueno, chicos, a ver, tomen todo esto, ay, y ya, claro, Preséntense y listo. Entonces realmente nosotros invertimos desde hace mucho tiempo, yo igual doy clases y siento que la pedagogía es algo con lo que tú puedes transmitir, y nosotros queremos transmitir y algo más de solo tocar o mover los dedos, sino queremos como que rescatar a alguien que quizás esté ahí y se motive por estudiar música o danza, que vea que es algo palpable, que no es algo imposible, que es algo que quizás uno no se puede imaginar tener o llegar o algo así. Bueno, ahí está, miren ustedes, ese hecho de querer crear públicos nuevos en todas las artes, ¿no? Que es parte importante. Vamos a dar la palabra a la maestra Cristina, pero antes envío un saludo a Stalin, a Edwin Maldonado, a Ali Dani Pavón, a Dunia Ríos también por estarnos mirando en este instante y compartiendo también sobre esta obra Pedro el Lobo y otros cuentos que se va a desarrollar aquí en Quito en el Teatro Variedades este fin de semana, y también estamos conociendo pues la historia respecto de la música y la danza de nuestros invitados del día de hoy. Y vamos a finalizar con la maestra Cristina Tacuri, quien nos había comentado que va a poner próximamente su escuela, así que tienen que estar atentos los oyentes de este medio, atentos también los de Cultura FM 100.9, que próximamente vamos a conversar con la maestra respecto de estos proyectos que se emprenden y nos compartirá también cómo les fue este fin de semana en Pedro el Lobo y otros cuentos. Bueno, maestra, usted tiene la responsabilidad, nos quedan unos cuantos minutitos para que nos comente cuáles son las características fundamentales de la danza y por qué uno tiene que amar a su profesión. Okay, bueno, el ballet es la madre de todas las danzas. Fue creada como tal en el por el rey Luis XIV, que es más conocido como el Rey Sol, porque él creó una obra como para la realeza, para la corte, en el que la gente se movía, los cortesanos, todos interactuaban en esto. Pero él fue el que primero creó después de esto la Real Academia de Música y Danza de la Ópera de París en Francia. Y él fue quien puso a los artistas realmente como una profesión, porque generó esta escuela de la cual se formaba más y ya dejó de ser el bufón, el divertimento, y entonces la danza tomó otra clase de un realce. Entonces el ballet fue creado en Francia, por eso todos los pasos están en francés, pero significan lo mismo. Por ejemplo, demi-plié significa flexión y así. Todos los pasos son en francés, se mantiene hasta ahora esa misma línea. Y bueno, el estudiar ballet clásico como tal luego te permite abrirte a otras ramas, a otros estilos, como la danza contemporánea, la danza aérea, que tiene mucho que ver también por el dominio de la técnica, la corporalidad, la flexibilidad. Y de esta manera surge como tal la danza clásica, y luego se abre la danza contemporánea, la neoclásica, que ya va más para allá, desde las vanguardias que empiezan como otro tipo de movimiento de arte danzario. Es tan importante empezar desde pequeño, por eso a los queridos o nuestros radioescucha les invito a los papitos a que lleven a sus hijos, para que ellos encantados. Usted le dice a un niño, ay, esta danza, y dice, sí, muchas veces el padre que le dice, ay, no, pero es que no tengo tiempo. Bueno, compartamos un tiempo de calidad en familia este fin de semana, no solo con Pedro y Lobo, sino con todas las otras dramas artísticas que existen en nuestra sociedad ecuatoriana, que hay que dar este apoyo a todas aquellas, porque bueno, es la danza, las artes en general te permiten sentir de una manera diferente. Entonces, que tengan esta experiencia desde pequeños. Hay niños que se quedan maravillados porque nunca en su vida han visto un instrumento o un bailarín, y de aquí pueden nacer las nuevas generaciones, ¿no? Es tan importante formarnos desde pequeño. Y bueno, también un poquito de publicidad a la escuela, es por eso que ha surgido esta necesidad de nosotros. En Cuba existe la Escuela Nacional de Ballet, la Escuela Nacional de Música. Es una formación integral donde el niño va todo el día, en las mañanas recibe sus materias matemáticas, naturales, y en la tarde recibe la especialidad de lo que estudia: danza, música, artes plásticas, actuación. Y bueno, llegar a eso es un trabajo de años, pero bueno, empezamos con un pequeño aportando de a poquito con esta escuela que empezamos con mi esposo, que también es bailarín y actor cubano. Él sí, él tuvo toda la formación completa como desde muy pequeño. Bueno, yo no lo tuve porque, bueno, en Ecuador no existe esta posibilidad. Bueno, ahora sí con la Escuela Metropolitana de Danza y algunas otras, pero bueno, cuando yo empecé no existía, no había, ni tampoco una universidad de las artes. Creo que en Guayaquil había, pero bueno, al conocer la Escuela Cubana de Ballet, que después de formar la Escuela Vaganova, que es la escuela rusa o Vaganova, la maestra Alicia Alonso, conocida mundialmente, que ahora tiene ya 98 años, ella decidió formar una escuela para la gente latina, porque nuestros cuerpos no son iguales a los europeos. Y junto con Fernando Alonso, crearon una metodología cubana de ballet. Y esa es la que yo tuve la oportunidad de estudiar. Perfecto. Y dar clases también allá en la escuela. Bueno, mis amigos, queremos agradecerle a todos por habernos acompañado. Muchas gracias también a nuestro compañero Francisco Viracocha, muchas gracias a Néstor Labre, a Andrés Vera y también a la maestra Cristina Takuri, quien nos ha acompañado el día de hoy. Recuerden, este fin de semana, Pedro y el Lobo y otros cuentos, además de El Fagotista de Hamelin. Ahí estará, en el Teatro Variedades, a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.